Mis entrañas brota el sentir, soy el cantor de mi pueblo, heredero natural de los aires surandinos, heredero natural de los vientos norandinos, de los ayeres centroandinos. Corriendo voy en mi caballo al azar. Divisando mil parajes y distancias, divisando mil distancias y parajes, divisando mil parajes y distancias, divisando distancias y parajes. ¿Cuántas veces detuve el paso, extasiado de tanta belleza? Pero ¿cuántas veces detuve el paso, lacerado por tanta pobreza, por tanta ofensa, por tanta injusticia? Lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero, lucero, lucero de la mañana, anúnciame nuevos días, nuevas alboradas. Anúnciame nuevos días, nuevas alboradas. Y si mi canto contiene aún algo de tristeza, y si mi canto contiene aún